tanto el Hospital de Solano como el Hospital de Quilmes, que son las dos principales maternidades del distrito, maternidades reformadas, digamos, desde el edificio, pero además que garantizan un parto humanizado, y esas mamás, cuando se van de alta con los bebés, ya se van de alta con un turno, entonces ya tienen la posibilidad de continuar el seguimiento en sus barrios, y si no van a la consulta se las llama por teléfono y se las busca con una promotora de salud, que a su vez con la Universidad Nacional de Quilmes formamos en estos años más de 300 promotoras especializadas en el cuidado de las embarazadas y de los bebés. Son un conjunto de acciones que venimos implementando y pareciera que muy de a poco empezamos a dar los resultados.